Señores, hay un mandamiento policial. Deben desalojar el sector. ¿Para qué? ¿Para el primero de julio? ¡Columna firme! ¡La orden! ¡La orden, juez! ¡Avanzar! ¡La orden! ¡La orden, jefe! ¡La orden!